Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Aquí comienza Disco Lunar con Ananías. Bienvenidos de nuevo a Disco Lunar. Nos puedes oír en los diales 107.4 Norte de Tenerife y Este de La Palma, 103.1 La Laguna y Zona Metropolitana, en 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro, y para todos www.aitidenradio.net. Les saluda Ananías desde yo mismo la voz y la parte técnica Héctor Martín. Transmitimos tanto música como textos, poniendo un disco completo o casi completo, en tiempos de parcialidades, de medias verdades y medias mentiras, de fragmentos y desgarros. El disco lunar, que siempre ha estado ahí para mirarnos, se transforma en disco de vinilo. Este programa no es un programa de traducciones, es un programa musical que intenta crear interrogantes. Hoy pondremos un disco de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, que tiene ese mismo título, de 1969. Serge Gainsbourg era un compositor y cantante francés de origen judío-ruso que durante años escandalizó con sus canciones en Francia, hasta el punto de que en algunos lados lo de Gainsbourg se llegó a cambiar por lo de Gainsbourg, o sea, Gainsbourg. Uno de sus más polémicos temas y más conocidos está en este disco, y lo pondremos, se titula Je t'aime, mais non plus, o sea, yo te amo, yo tampoco. Lo canta dúo con la que ese entonces era su esposa, Jane Birkin, simulando un orgasmo final, aunque también hizo una versión con Brigitte Bardot que hasta escandalizó al Vaticano. En España esa canción fue prohibida y muchos años después hizo una versión en español por un tal Otero, muy mala y mucho más recatada. En 1975 hizo una versión, Serge Gainsbourg, de la Marsellesa, del himno francés, en plan reggae, que también desató un grandísimo escándalo en Francia. Para demostrar que su versión respetaba la letra original, compró más tarde el manuscrito original de la Marsellesa. Después de convertirse en todo un símbolo de la canción francesa, que algunos tildaron de gamberra, participar en las bandas sonoras de muchísimas películas y popularizarse su música no solo en Francia, además de su actitud, digamos, vital, de su forma de vestir, de su cigarro siempre pegado a las comisuras del labio y su pinta siempre de trasnochado, murió en 1991 y está enterrado en el famoso cementerio parisino de Montparnasse, donde también está enterrado Cortázar, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Jane Birkin, que participa en este disco en el dúo, es actriz y cantante inglesa, sigue viviendo aún y sacando discos. Además de participar en esos discos con su marido, Serge Gainsbourg, con el que tuvo una hija que también es cantante y también es actriz, y muy buena por cierto, que se llama Charlotte Gainsbourg, Birkin tuvo la suerte además de trabajar con muchos directores legendarios, y en 1987 le ofrecieron la Legión de Honor francesa, una condecoración para creadores y artistas, y la rechazó. Pero en el 2004 la nombraron Caballero de las Artes y las Letras Francesas y lo recogió. Como el disco que vamos a poner es un personaje tan poco romántico, sin embargo tan crítico y tan especial como Serge Gainsbourg, hablaremos sobre el romanticismo, pero precisamente para criticarlo. En fondo pondremos diferentes versiones del Libertango de Piazzolla, del cual pusimos ya un disco, de Astor Piazzolla. Miana Stray, ultranacionalista español, fundador de la Legión y famoso por aquella funesta frase pronunciada en una universidad de Viva la Muerte, era un gran admirador de la poesía épico-romántica japonesa llamada Bushido. Por su lado, Sabino Arana, fundador del nacionalismo vasco moderno y del PNV, También adoraba las poesías lírico-románticas y las y las culturas orientales. Ambos eran unos absolutos racistas. Millán Astray reivindicaba la extirpación de, según él, la gangrena antiespañola del País Vasco, mientras que Sabino Arana hablaba de la aniquilación de los que, según él, llamaba cipayos, que eran los españoles. Y aunque los movían actitudes y gestos similares, sin embargo, si se hubieran conocido, se odiarían mutuamente. Porque no hay mayor enemigo de un nacionalista romántico que otro nacionalista romántico. La pasión les puede, lógicamente, más que la razón. Un caso particular lo tenemos en Tenerife, con Don Pepito, el director del periódico El Día. Aunque de poco para acá se ha vuelto un apasionado canarista, amante de lo nuestro, vende fotos en fascículos de bucólicos parajes canarios idílicos, que son los mismos que luego se cargarán sus amigos constructores o como en Granadilla. Sin embargo, su odio irracional hacia Gran Canaria le puede más y no puede evitar defender absurdos como lo de que Gran Canaria deje de llamarse Gran. ¡Oh! Ese periódico El Día, de esos hermosos poemas a la Virgen de la Candelaria. Ahora escucharemos Je t'aime, no más blue, o sea, yo te quiero, pero yo no. Yeah. et je viens. Entre tes reins, je vais et je viens. Je me retiens. Non, maintenant, viens. Existe un viejo proverbio alemán que dice: donde escuches cantar, siéntate tranquilo, porque los malvados no tienen canciones. Que este proverbio sea alemán no deja de ser significativo. Las canciones de los malvados no dejaron de cantarse y tocarse mientras se llevaban a las personas a las cámaras de gas. Y los jerarcas nazis lloraban emocionados en las óperas de Wagner, no así con las imágenes terribles de las fosas comunes de sus víctimas que consideraban infrahumanos. ¿Y qué tenían en común Wagner, sus canciones y los nazis? Su romanticismo. Se debería cambiar el proverbio alemán por el de: donde escuches cantar, no te sientas tranquilo. Puede ser el canto de una sirena y terminar por devorarte, que es más mediterráneo y menos romántico. Y ahora, otra canción del disco, cantado por Jane Birkin, que se titula L'amour, el amor. Aucun Boeing sur mon transit. Aucun bateau sous mon transit. Cherche en vain la portée exacte. Je cherche en vain le mot exit. Je chante pour les transistors. Ce récit de l'étrange histoire de tes amours transitoires, de belles au bois dormant qui dort. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me dévain de pavots sur les pavés de l'amour. Tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prises à 200 à ça. Maintenant que tu n'es pas là, leur couleur vive. Entendre les hélices d'un quadrimoteur, mes hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de la. El romanticismo nació en Alemania, además de en Gran Bretaña, precisamente donde se dieron las primeras revoluciones industriales en el siglo XVIII y XIX. Cualquier enciclopedia, incluida Wikipedia, te dirá que el romanticismo fue una reacción contra el racionalismo que trajo implícita la Ilustración, y es cierto, pero lo que se olvidan es de decir que esa reacción también fue creada por los únicos que podían crear movimientos ideológicos, que eran en ese entonces, en el siglo XIX, una parte ínfima de la población, porque la mayoría era analfabeta y estaba a veces más de 12 horas trabajando en esas fábricas de la Revolución Industrial. y en un tema que es uno de mis preferidos, que se titula Soixante-neuf années érotiques, 69 año erótico. Durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70. 69 années érotiques. 69 et son Gainsbourg vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux la Tamise et Chelsea. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Et que les dieux les bénissent jusqu'en 70. 69 années érotiques. 69 années érotiques. Et la traversée durera toute une année. Il pardonnera ses caprices jusqu'en 70. 69 années érotiques. 69 Otros movimientos ideológicos y políticos del siglo XIX fueron, por supuesto, los del movimiento obrero, tan potentes como para construir lo que fue la Primera Internacional. Existe toda una extensa bibliografía sobre las diferencias dentro de ese movimiento, como por ejemplo la división entre lo que se llamó socialismo científico para los defensores o autoritario para los detractores, y el socialismo libertario para los defensores o utópico para los detractores. Pero existen pocos libros sobre la influencia del romanticismo en el movimiento obrero y sobre todo del nacionalismo, por lógica, opuesto a las ideas internacionalistas. Incluso en la llamada Segunda Internacional, donde el nacionalismo tuvo mucho que ver con su disolución, no hay casi nada escrito sobre la influencia romántica cuando el nacionalismo moderno no ha variado mucho desde el siglo XIX, al estar muy relacionado con el romanticismo. Pero es que incluso el capitalismo moderno no se puede entender sin ese doble componente aparentemente contradictorio: el culto a lo emocional e individual del romanticismo y la frialdad calculadora del racionalismo. Y en un tema de Serge Gainsbourg dedicado a una de sus tantas novias que se llamaba Manon. sais sûrement pas, Manon, à quel point je hais ce que tu es. Sinon, Manon, je t'aurais déjà perdu. Manon, perfide Manon, il me faut aimer avec un autre. Je le sais. El romanticismo desvirtúa la realidad, no la acepta. No acepta este mundo, pero tampoco cree que pueda cambiarlo. El ideal romántico pendula entre el suicidio de Larra por un amor frustrado o una muerte heroica como la de Lord Byron por la independencia de Grecia. Pero Lord Byron, por otra parte, ingresó a su hija en un convento y el amor frustrado de Larra era realmente amor solo por su parte. O el mártir luchador o el suicida, o ambas cosas a la vez. Y era un tema que se titula 18. Tout ça là qui donne. Soy de la opinión, y de algunos otros historiadores y sociólogos y escritores de todo tipo, de que el fundamentalismo islámico tiene mucho más que ver en ese sentido con el romanticismo que con el mismo islamismo, aunque no lo parezca. Y también esa extraña atracción occidental de algunos hacia ese tipo de fundamentalismo, pues la atracción por lo exótico es a su vez la reconstrucción de lo exótico. La mayor cantidad de víctimas del fundamentalismo islámico son musulmanes, y es porque les es más fácil practicar un atentado en países islámicos que en occidentales. El icono del fundamentalismo islámico, el famoso Bin Laden, además de ser hijo de uno de los supermillonarios arquitectos más importantes de Arabia Saudí y aliado occidental, estudió en los Estados Unidos como toda su extensa familia. Pasó largas temporadas en varios países europeos antes de convertirse en ese personaje de aspecto casi de santo militarista y milenarista, y en un comienzo recibió apoyos occidentales cuando realizaba su particular cruzada contra los comunistas en Afganistán, y sus famosos grupos dominan técnicas muy occidentales de guerra de guerrillas y avances tecnológicos. Una foto de Lord Byron con turbante, estéticamente, no se diferencia mucho de una de Bin Laden. En algunos contextos, por suerte, solo en algunos, su aspecto de santón es eficaz para atraer simpatizantes, y no solo islámicos. Por ejemplo, el otrora revolucionario ultraizquierdista para unos y terrorista para otros, Illich Ramírez, alias El Chacal, que pasa sus días y sus noches en una cárcel francesa acusado de múltiples asesinatos, se confiesa su admirador de Bin Laden, y se ha incluso convertido al islamismo. Y era un tema del disco que se llama Jane V. Jane, be on me. Cuando los Masáis, en la llanura del Serengeti africana, abandonaron en parte sus costumbres ancestrales para dedicarse a vender a los turistas artesanía, e incluso cuando al occidentalizarse se ponen ropas de moda y escuchan música de moda, como ha ocurrido precisamente por haberse popularizado en Occidente gracias, entre otras cosas, a los documentales de National Geographic, son los mismos occidentales los que son capaces de pagarles por hacer teatro ante las cámaras antes de aceptar su occidentalización y la pérdida de su exotismo y folclorismo. Es como cierto nacionalismo romántico entre el que podemos incluir el nazi o el de Coalición Canaria. Por un lado, veneran el folclorismo, las estampas antiguas vendidas en fascículos y la vida antigua idealizada, pero por otra, favorecen la industrialización a lo bestia, incluso extranjera, con las multinacionales, son los mismos que destrozan el espacio bucólico venerado con construcciones horrendas y hacen macroproyectos como el puerto, o quieren hacer macroproyectos como el puerto de Granadilla. Y ahora, orangután, es un juego de palabras. Orangután, el mono, y naranja, no sé qué. Orangután. Shame on my poopy orangutan, orangutan, orangutan. Je l'adore, jamais je ne dors. Orangutan, orangutan. Il fait les yeux blonds, il n'a plus de dents. Mais depuis longtemps, j'aime ce gros dégoûtant. J'aime mon La medida de Obama de frenar el todo vale de los bancos ha sido más que razonable, entendiendo el descalabro social que están provocando. Los neoliberales han saltado a su cuello precisamente porque se ha atrevido a hacer algo que ni siquiera se atreve la socialdemocracia europea. El señor Botín, de sospechoso apellido, no ha tardado mucho en criticar la postura de Obama. Y el acérrimo economista neoliberal televisivo, el señor José Toribio, culpabiliza al estado de la crisis. Al final, como la famosa mano invisible de los neoliberales no autorreguló nada, sino lo contrario, va a ser la famosa mano invisible la culpable de todo, es decir, nadie. Y la figura de una mano invisible es algo muy romántico, igual que lo fue la famosa mano negra, que tanto trajo de cabeza a las autoridades del siglo XIX, pero esta vez en anarquista. Las manos invisibles siempre son un buen recurso para tirar piedras y esconder la mano. Pero el dinero que se embolsan en comisiones, incluso con las ayudas a Haití, los bancos, no son nada invisibles ni nada románticas. Y era un tema que se titula Elisa, otra de las novias de Sabrina Ginsburg. Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux. Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. On a 13, 14 ans à nous deux. Elisa, Elisa, Elisa, les autres on s'en fout. Elisa, Elisa, Elisa, rien que toi, moi, nous, t'es 20 ans et 40. Si tu crois que cela me tourmente, oh non, vraiment, Elisa. Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Elisa. El romanticismo, en suma, evita la apreciación de la realidad para que los que dominan la realidad sigan dominándola. Detrás de todo neoliberal pragmático hay un gran romántico, y detrás de muchos nazis también hubieron grandes románticos. El ejemplo más terrible de la historia lo tenemos en los campos de concentración nazis. Por un lado, todo estaba estructurado racionalmente, pero no razonablemente, como decían los de la escuela de Frankfurt, hasta el extremo de que hasta el marfil de los dientes de las víctimas se aprovechaban para bolas de billar y los cabellos para hacer almohadas. Pero todo ello se hacía con música de Wagner y basado en ideas tan románticas como la reconstrucción de una nueva Alemania con la raza teutónica, como aquello del Anillo de los Nibelungos de Wagner. Thank you. El romanticismo posee tan buena prensa que algunos lo confunden con el amor. Se considera una relación romántica, una relación intensa, emocional, inolvidable, cuando si se respetara su significado, pudiera ser inolvidable, emocional e intensa, pero en el peor de los sentidos. El amor romántico, que es el tipo de amor que por lo visto ha triunfado, igual que todas esas canciones, en su mayoría machaconas e insoportables, llamadas románticas, que hablan de eso de no puedo vivir sin ti, no me vuelvas loco, o el más terrible, la maté porque era mía y demás chorradas, es, aunque no lo parezca, un amor egoísta, pues no entiende que el otro o la otra es eso, otro. El otro se transforma en un ideal inalcanzable. Y como todo lo inalcanzable, decepciona demasiado pronto. Por eso, precisamente, el romanticismo puede acabar con el amor, aunque algunos que tienen asociado la palabra romanticismo al amor les suene esto bastante raro. El romanticismo puede acabar no solo con el amor, sino con la otra persona al no aceptarse que la otra persona es diferente. Y luego también puede traer consigo el suicidio, que es algo tan, tan romántico. Decir que a veces los asesinatos por violencia de género son muy románticos puede también sonar raro, pero curiosamente muchos de esos asesinatos terminan también con el suicidio. Ama incansablemente, ama tomando en cuenta a la otra persona, pero olvídate del romanticismo y de las ideas preconcebidas sobre los demás. Aprende del otro, pero no intentes imponerle la visión que tienes del otro al otro. Thank you. pondremos los dos últimos temas de este disco excelente de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, dos musicazos, o dos grandes cantantes, sobre todo compositores, tanto uno como otra, porque Jane Birkin, aunque no es la compositora de los temas de este disco, también ha compuesto un montón de temas suyos en otros discos con Gainsbourg y en solitario y con otros músicos. Espero que lo disfruten. Y no se olviden que Serge Gainsbourg tiene tropecientos discos, algunos más modernos, un poco más, digamos, tecnológicos. A mí no me gustan tanto, pero los de los 60 y 70 son excelentes. Disfruten estos dos últimos temas del disco. Ces baisers, un goût anisé lorsque le sucre d'ange parfumé à l'anis coule dans la gorge d'Annie. Elle est au paradis pour quelques pénis. Annie, assise sur cette table. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des choses heureuses. Annie aime les sucettes à l'Annie, les sucettes à l'Annie d'Annie, donnent à ses baisers un goût anisé quand elle n'a sur sa langue. Le petit bâton, elle prend ses jambes à son corps et retourne au drugstore pour quelques pénis. Annie, assise sur ce teint, Annie, elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Vers le Cap Vert. marche sur un archipel sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil exactement, juste en dessous. C'est sûrement un rêve érotique que je me fais les yeux ouverts. Et pourtant, si c'était réel, sous le soleil exactement. Pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. Espero que les haya gustado este programa. El disco de Serge Gainsbourg se titula Serge Gainsbourg y Jane Birkin de 1969, y el fondo, que es diferentes versiones del tema ya eterno de Astor Piazzolla, Libertango. Espero que tengan buena semana, tenerlos ahí la semana que viene con otro disco y otros textos. Que les haya gustado mi antirromanticismo. Y espero también que miren a la luna poco románticamente, por muchas luces que les encandilen. Espacio institucional del gobierno de Canarias con traducción simultánea al silbo gomero. En nombre del pueblo canario, inicio de la recuperación económica no se verá hasta que baje la demanda de San Pancracios. Y me gustaría saber un hombre como Efraín Medina qué opina de esto. Dijo que él deseaba que desde la grada se le dijera ukakaká. Somos el Hator, recuerda, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, aquí en Aitiden Radio. Informativo de Radio Nacional de Venezuela. De lunes a viernes en Aitiden Radio, a las 14 horas. También en aitidenradio.net. Informativo de Radio Nacional de Venezuela. Que ya está bien, que como broma ya está bien. ¡Déjenme salir!